tuve dos pies izquierdos y un drama en cada amanecer. Vi la diferencia entre poder y querer poder. Pude oler el engaño ayer, aprendí a ver. Hoy solo creo mis huevos y sé que pocos me podrían joder. Soy el loco del lápiz, la vida es mi tapiz. El blanco que te descoloca sin pasar por tu nariz. Un soñador con insomnio, un incrédulo que jamás apostó por lo obvio. Así es, no esperes más, lo que ves es lo que ves. Quieres volar, te alcanzaré sin despegar la tierra de mis pies. Indomable no, tal vez difícil de llevar. Tengo la costumbre de dar sin pensar que puedas esperar de mí. Suelo bailar con la tristeza, sufro de gula y adoro el sabor de mi cabeza. Tengo la certeza de que malgasté mi tiempo como el que reza a un dios invisible que vive sobre mi cabeza. Sufro de aspereza en el alma, de escombros en el corazón. Un día buscando la calma, encontré la verdad en el fondo de un vaso. Hoy por hoy miro a ambos lados antes de dar el siguiente paso. Soy ese alguien que no se casa con nadie. Tengo el don del don nadie, pero nadie podrá hacer que calle. Como el que acaba de llegar al mundo, observo con asombro la vida. Soy un extraño en la calle, un vagabundo con hipoteca y obligaciones, que solo sabe expresar lo que siente a través de canciones. Me muevo por un mundo de poses. Soy un ateo en un círculo en el que muchos se creen dioses. Soy el loco del lápiz, la vida es mi tapiz. El blanco que te descoloca sin pasar por tu nariz. Soy el loco del lápiz, la vida es mi tapiz. El blanco que te descoloca sin pasar por tu nariz. Suelo salir de borrachera con el presente, normalmente acabo llevado a casa rastras por el pasado. Enamorado de la luna como un gato en tu tejado. Soy el escritor tajado del rajado, corazón helado. No vine a dar lecciones de vida, tan solo susurro a tu oído historias prohibidas. Tengo una cuenta pendiente, perdí el sentido de la vida en el pasado y hoy no tengo presente. Vivo a regañadientes, con un cerebro responsable y un corazón desobediente. Con el mal sabor de boca del que no olvida, aposté mi buena suerte y la perdí en una partida de dados. Mal vivo, amarrado a un recuerdo. Soy un poeta borracho con agujetas en el pie izquierdo. Jamás me puse como ejemplo, no me culpéis si vuestros hijos vienen a mi templo. No espero verme en una escultura, tengo la cara de la buena suerte en un cartel de busca y captura. Soy un MC de altura, no dudes, pero mi ego no pasa el nivel de mi estatura. Si la cordura y el hip hop se juntaran, tendrían un hijo llamado Andrés, el apodado él es a ver quién le para. Mi voz es mi fachada, quiero que escuches mis textos sin ver mi cara en las portadas. No creo en cuentos de hadas, no te compares, yo hago rap. Tú sueltas parrafadas al micrófono. Cosco el color en un mundo monocromo. Soy el homo que dio variedad al ruido monotono. Me he curtido el lomo haciendo rimas para ofrecerte en tomos mi vida al compás de un ritmo. Me ves de lejos como un espejismo, pero estoy pegado a ti como la estupidez al racismo. Eres parte de mí mismo como si parte de ti mismo. Hip hop virus en nuestro organismo. Tan solo busco el mecanismo que me dé la calma, que cierre las heridas y que dé paz a mi alma. No me importa quién gana o quién pierde, yo no quiero tu fama, me conformo con que me recuerde. Soy el loco del lápiz, la vida es mi tapiz. El blanco que te descoloca sin pasar por tu nariz. Soy el loco del lápiz, la vida es mi tapiz. El blanco que te descoloca sin pasar por tu nariz.